Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web puedes encontrar la escucha online y también los podcasts de los programas. Pero antes, escucha esto. ¿Has oído hablar de la economía circular? Parece un concepto algo complejo, pero en realidad es fácil. Consiste en dejar atrás la mentalidad de usar y tirar para convivir con el planeta de una manera más consciente. Y hay algo que podemos hacer todos para colaborar, que es reciclar. Así nuestros residuos se convierten en nuevos recursos una y otra vez, porque cuando reciclas las latas, los bricks y los envases de plástico en el amarillo, formas parte de un mundo que no deja de girar. Así que ya sabes, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Enseguida abordaremos los temas de esta segunda hora en este 23F. Enseguida vamos a hablar con nuestra compañera Carmen Gómez de la Farmacia Guadalquivir, que nos va a hablar de la importancia de una correcta higiene personal. Y también tendremos la viajera divertida, nuestra queridísima Lisbeth Pratt, que nos traerá alguna de las propuestas más interesantes que ofrecen nuestras agencias de viaje. Todo eso y mucho más, ya aquí, en la segunda hora de Helves en la Onda. No te vayas, vamos a arrancar con Juan. Es una preciosa canción que se llama Me Enamora. Se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora que me hables con tu, que me eleves hasta el cielo, me enamora. Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, oh, oh, volando con el viento. Apunta, Aires Celtas. noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, voy a saludar yo aquí a mi compañera Carmen Gómez de la Farmacia Gelves Guadalquivir. Muy buenos días a todos. Pues aquí andamos, muy bien. Bien, ¿no? Otra semanita más. Una más. Con todos ustedes. Fíjate que la semana pasada me reía yo con Isabel porque me dio un poco el miércoles, pero hablando de la andropausia. Sí, verdad. Todavía me acuerdo, qué risa. Es curioso que no. Pero importante. Ojo, cuidado, que me parece genial que se expongan en la mesa de Ahora Radio estos temas también, de los cuales. Se habla poco. Yo no escucho hablar en muchos sitios, ¿eh? O sea que me parece genial que se pongan estos temas. Se habla poco. Igual que el de hoy, la importancia de la higiene personal. Tela, ¿eh? Que es muy importante. Yo escucho mucha gente, no, yo me ducho 2-3 veces al día. Yo, no. Pero es que yo creo que eso tampoco es. Pues vamos a contar un poquito. Demasiado correcto. No. La cuestión es tener una buena higiene, que cuando nos duchemos, nos bañemos, nos lavemos las manos, la cara o lo cual, la parte ahora del cuerpo, ahora de las manos vamos bien. Lo hagamos, sí, lo hagamos con conciencia, lo hagamos bien y le demos su tiempo, igual que el fregado de los dientes. O, bueno, eso o también etc. otro día hablaremos, porque yo sé que hemos hablado de temas, pero hay que recordarlos de vez en cuando, ¿eh? Porque se nos pasa, vamos con las prisas todos los días y se pasan muchas cosas. Cuando tú quieras, ¿ya? Más que yo bebiendo. Vale. Perdón. Que casi me ahogo yo también. Bueno, vamos a empezar. Se me ha contagiado. Los dos maravillosos. Nada. Vamos pues a arrancar, venga. Vamos a arrancar con la higiene corporal. Saber un poco más que la insistir en que eso. No más de 2-3 veces al día. Depende mucho también de la actividad de cada cual. Eso está claro. Pero yo quiero insistir en algo que a lo mejor no caemos. De cómo es la limpieza que hacemos todos los días, porque está claro que la limpieza, el proceso de la limpieza es fundamental en nuestro día a día, porque sobre la piel se depositan partículas de suciedad de todo tipo y que deben ser retiradas. ¿De qué forma? De forma eficaz, que no nos agreda la piel con productos inadecuados y que alteran estos productos el equilibrio de nuestra piel, porque hemos dicho aquí ya más de una y más de dos veces que nuestra piel es la primera barrera de defensa que tiene nuestro organismo. Entonces lo debemos mantener con ese equilibrio. Por eso de aquí hoy es ver qué tienen los productos que nos limpian y por qué nos limpia y cómo nos limpia, que es muy importante a la hora del día a día. Porque también otra cosa que es importante para la limpieza es que no se genere mal olor. Claro. Que no se estropee la barrera que nos protege, y porque se pueden provocar también infecciones y todo ese tipo de cosas. La suciedad que se deposita en nuestra piel, bien que venga del exterior o que nuestro propio organismo genera en las actividades diarias, como te digo, no se pueden retirar solo con agua. ¿Vale? Solo con agua no, porque hay dos tipos de suciedad. Uno que se llama, podemos decir, de tipo hidrófilo, o sea, que absorbe agua, como es, por ejemplo, el sudor o la descamación que nuestro organismo, que nuestro cuerpo, nuestra piel tiene todos los días y sin darnos cuenta, se quedan en la superficie de la piel escamas que, si quieren, pueden, por decirlo de alguna manera, a lo mejor taponar poros. De la escama me encanta. Además que se llamen escamas, porque es verdad que, son escamas. Son escamas. El efecto de descamación así, está ahí. Forma parte de nuestra memoria de ser peces de hace miles de millones de años. Puede ser, sí. Pero el caso es que está ahí, y la tenemos que retirar bien, de forma correcta, que es lo que vamos a insistir hoy, como te digo. Y hay otra suciedad que se llama de tipo lipófilo, o sea, grasienta, grasosa o es grasa, que para nada se puede retirar con el agua. Ajá. Pues el aceite y el agua no hacen buenas ligas, ¿no? Vale, pues ahí está mucho quiz de la cuestión. Como es el caso del sebo, que es una mezcla de grasas que nuestro cuerpo produce. Unas personas más que otras, ¿no? Pero lo producimos todo. Además, también se deposita en nuestra piel productos cosméticos, productos de la contaminación, y este sebo que normalmente nosotros producimos, como las escamas, sin querer está ahí, quedan como atrapadas por el sebo que se produce sobre la piel y se quedan incrustadas. Ya. Entonces, vamos a ver por qué esto, o sea, esta lo tenemos que retirar y vamos a ver cómo se hace esto, Con el agua sola, pues a lo mejor nos refrescamos, pero no nos limpiamos, ¿vale? Entonces, para limpiar necesitamos un buen limpiador. Un buen limpiador que son lo que todo, como los jabones, geles, oleogeles, emulsión, eso ya es la química de preparación del producto, que antes, bueno, en mi pueblo y aquí también, y en todos lados. Y ahora está muy de moda hacer los jabones, se preparan aceite. En mi pueblo se guarda todo el mundo el aceite viejo o el aceite ya usado, y luego hacen las mujeres, hacían siempre el jabón en casa, con jabón y sosa. Ese producto es muy bueno para limpiar, porque se consigue lo que ahora voy a contar, pero no es adecuado para nuestro cuerpo, para la piel de nuestro cuerpo. Entonces, ya hemos dicho, el agua retira una parte de los restos que producimos, como el sudor y la descamación, pero la parte grasa, esa otra suciedad que decimos que es como grasa, la hacen los geles y jabones y esto que utilizamos. Pero ¿y por qué limpian? Pues que tienen unas sustancias que se llaman tensioactivos. Y tienen como estos productos, por lo que nos limpia, es porque tienen como un superpoder. O sea, si hemos dicho antes que el aceite y el agua no se pueden mezclar, y producimos el sebo, estos tensioactivos tienen el superpoder, por decirlo de alguna manera, de lograr solubilizar el aceite en el agua. Ajá. Son unos compuestos químicos que consiguen con una parte hidrófila y otra de acuosa, por decir de alguna manera, acuosa y otra grasa, que consiguen que el aceite y el agua se solubilicen. Y luego, después, con el agua del aclarado del cuerpo, o sea, de cuando nos vamos a aclarar, ya se arrastra toda la suciedad, la que es grasa y la que se iba simplemente con agua. Entonces, el quid de la cuestión está aquí en estos tensioactivos. Estos tensioactivos hay muchos, de muchísimos tipos, que no es momento ahora de decirlo, pero están en detergentes de lavavajillas, claro, para la ropa, para los suelos, para todo, y con eso no nos podemos limpiar. Entonces, estos de la piel pensando, son especialmente adaptados. Cuando te haces un baño de estos de barro, una exfoliación, sí, no sé qué, te sorprende al tocarte la piel porque es súper suave. Claro. Y eso no es que te haya dejado eso así, sino que así es como es la piel normalmente. Lo único que pasa es que las condiciones climatológicas, bueno, la contaminación, el sebo, como tú bien dices, sudor o la propia suciedad eso que vamos adquiriendo, muchas veces nos hacen que tengamos la piel como más rugosa. Claro. Es curioso. Sí. Y esto, bueno, nos limpiamos bien, por eso ya hemos dicho. Repetimos un poquito la suciedad que se va con el agua y la que no se va con el agua. ¿Cómo lo conseguimos? Con estos tensioactivos, que son sustancias componentes de los geles y los productos limpiadores que utilizamos. Yo tengo aquí un dibujito que, si se pudiera ver, estábamos aclarados. Claro. Te lo enseño a ti. Enséñamelo, mira, a ver. La grasa y la suciedad ahí puesta pegadita a la piel, no hay manera de. Luego después nos echamos el tensioactivo, se va levantando, se va despegando. Sí. Y luego después ya con el agüita, se lo lleva. Aclarado, ya se lo lleva. Y la piel tachán, se ha quedado ya limpia, pero debido a esta sustancia. Y después de la ducha, que normalmente ya todo el mundo nos duchamos en vez de bañar, no, antes era más quizá el baño, ahora es la ducha, ¿no? Más rápido, no debe ser larga, no debe ser con agua muy caliente, debe ser tibia. Y luego, muy importante también, el secado. No debe ser a restregones. Que claro, yo sé que nos hemos restregado mucho, bum, la cara, el cuerpo, todo, no restregones, más, a ser posible, a toquecitos. ¿Y la esponja esta que es como rugosa? Bueno. ¿Eso sirve o nos araña? Nos araña. Claro. Nos araña, porque es que al final, si nos arañamos, o sea, claro, estamos. Las exfoliaciones y eso, en las redes hay muchas cosas de exfoliante casero y tal y cual, con azúcar y con no sé cuánto. Sí, pero no. Hay cosas que son especialmente adaptados, que mucho es muy largo. Lo que sí es importante es, después de eso, hidratar bien la piel, porque nuestra piel también tiene como una cosa que se llama FHN, un factor de hidratación natural, o manto lipídico. Es de forma natural, como ya decimos, que es una barrera de protección en nuestra piel, nos protege por este manto lipídico. con los tensioactivos, que hemos dicho que eliminan la suciedad grasa, puede que parte de estas grasas que nos están protegiendo también se eliminen. Entonces, después de la ducha, es muy importante reponer esta parte de lípidos que se pueden haber ido con un buen hidratante corporal, uh-huh. Para volver a mantener nuestra piel bien y que se nos siga protegiendo. Entonces, sí, dime. Tú es que haces en general mucho hincapié en el cuidado de la piel, y a mí eso me gusta un montón. Sí. Pero habrá gente que se pregunte, bueno, pero realmente, ¿en qué nos beneficia el tener la piel tan limpia? O sea, me refiero a... Pues se puede ser, uno puede estar limpio y oler bien, pero no tenerla tan limpia la piel como estamos hablando, ¿no? No, es que te digo que de forma natural tenemos una capa de el que se llama manto lipídico, formado por unas determinadas sustancias que son grasas, que son lípidos, que eso es lo que nos protege de la evaporación del agua de nuestro organismo. Tiene, si ese manto no lo tenemos correcto, sano, entero, pues se va a evaporar agua, y puede ser causa de muchas infecciones, porque se resquebraja la piel, una piel seca que te pica, te rascas, se abre, uñas sucias, te rascas, puede ser ocasión de muchas infecciones. O sea, lo suficiente, muchas veces digo en la farmacia, suficientemente limpio, y oye, no porque sude un ratito, ahora voy a ir enseguida a ducharme. Ese manto lipídico de protección lo tenemos que mantener. Se puede ir con las duchas y con productos agresivos, y lo tenemos que reparar después con productos que restablezcan el equilibrio de la piel y de ese manto lipídico que tenemos, que todos tenemos, que muchas veces pues lo estropeamos, con productos inadecuados. Claro. Esto en general del cuerpo. Vale. Y a mí me gusta también. ¿Tenemos tiempo para hablar de la cara? Tenemos poco, pero tenemos. Tenemos, o si no, se deja para otro día. No, porque no tenemos, es que la cara es un poquito, el rostro es un poquito diferente del resto de nuestro cuerpo. Es más sensible la cara que la otra parte del cuerpo. Sí, es más sensible, pero también es fuerte, porque es que la cara siempre permanece a la intemperie. O sea, independientemente de la época del año, siempre está expuesta, está al descubierto. ¿Vale? Entonces... y día a día se acumula todo lo que hemos dicho antes, toda la suciedad que hemos dicho antes. Producimos grasa, producimos el sebo, y de unas pieles, las pieles acnéicas, las pieles grasientas y todo eso, pues mucho más, ¿no? Pero también se acumula de la polución, todo, el polvo, humo, creo que esto voy a hablarlo otro día, porque es más largo de la cuenta. Pero es que solamente quiero insistir en que es imprescindible retirar esta suciedad de forma respetuosa con la piel. Porque es más delicada, pero que está más expuesta, porque sufre más agresiones, y por pura higiene, pero también por coquetería, se podríamos decir. No quiero que quede solo la coquetería, pero que... También, hombre, es importante, sirva, para todos, sirva, para caballeros y para señoras. Sirva que, aunque sea por la coquetería, pues tengamos una buena higiene de nuestra piel. Eso es lo que yo quiero insistir hoy, y que la limpieza facial es el primer y principal paso para una rutina del cuidado de la piel, ya sea por salud y por coquetería y por un buen cuidado de la piel. Porque es que buscando esto he leído un experimento muy curioso. Una periodista británica del Daily Mail hizo un experimento en ella misma, con su piel facial, de su rostro. Dice, se dejó sin maquillar por las noches un mes. ¿Vale? Se maquillaría ella toda mona para ir al periódico, a lo que sea. Iba toda mona, pero no se desmaquillaba, no se limpiaba la piel por la noche y por la mañana, solamente hacía una limpieza de cara normal. Vale. Pues sin utilizar ningún producto limpiador específico, ¿no? Entonces, con una cámara 3D, que se utiliza mucho. A la farmacia va una chica de vez en cuando y nos hace un estudio y dice, se ve unas imágenes feísimas. Digo, tío, ¿eso es mi piel? ¿Así soy yo? ¡Qué horror, qué fea o qué mal! Y cuando te va explicando, pues esto es grasa acumulada aquí, esto es que te falta hidratación, esto es que dices, Dios mío, y ves la diferencia del antes y el después, y es tela marinera. Pues eso le pasó a esta mujer. Claro. Le hicieron con una cámara 3D, le hicieron una evaluación, o sea, en principio, luego vieron, y cómo pasó al final, Después del mes le compararon con otra gente de su misma edad, de su mismo estilo de vida, más o menos así, y comprobaron al final que la piel era una barbaridad el cambio el que había tenido. Una piel súper seca, deshidratada, con una textura muy gruesa, las arrugas estaban muchísimo más profundas, los poros muy sucios, muy abiertos, muy visibles, porque estaba incrustada, la suciedad estaba ahí, estaba. O sea, había como envejecido años en un mes. Entonces, si esto es en un mes, en varios días, o sea, en un largo tiempo, no varios días, en un largo tiempo, ¿cómo será? O sea, yo por eso quiero hacer la hincapié en que hay, y no tienen que ser por qué ser productos caros, tienen que ser productos adecuados y hacerlo diariamente, porque realmente compensa. ¿Vale? Bueno, si alguien tiene más dudas sobre esto, por favor, nos pregunte. Porque nuestras compañeras están en el mostrador de la farmacia, encantadas de atendernos. ¿Qué siempre deben utilizar y cómo utilizarlo? Que es muy fácil y no se lleva tanto tiempo. Sí. Carmen, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un beso, adiós. Respira. cosas quiero ser un día de tu vida. Quiero convertirme en vela para iluminar tu mesa de noche. Un año más regresa a la emisora amiga, ahora Radio de la Villa de Gelves, Noche de Historia y Misterio. Soy Javier Ballesteros y quiero que me acompañes esta nueva temporada 12ª, por el misterio, las ciencias, las humanidades, la cultura, el cine y, por supuesto, por la historia. Recuerda, Noche de Historia y Misterio en Ahora Radio, los lunes de 10 a 12 de la noche. Historia y radio, la mejor combinación posible. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing, bossed up and I changed the game. You're screaming, it's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. Huh. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno Sang, tell me while I do my money dance like, hey. Flexing on the gram like, hey, hit that Lil Jon, okay, okay, okay. Oh yeah, we drippin' the finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Ooh. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. ¿Qué me dices, mujer? Que ya no te encuentre, que ya no sienta lo que antes en tu vientre, que ya no te sientes mía como te sentías ayer. Dime qué yo puedo hacer. Bailando tan solito, amor, sabiendo que ahora te despiertas en su habitación. Lo que yo llevo sufrido solo en un salón. Mentirosa compulsiva, compulsiva. Ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas, señorita. No te creo más, no te creo más. Mentirosa compulsiva, compulsiva. ¿Cómo pudiste romper mi corazón si tu sangre fría, mamacita? No te creo más, no te creo más. Ya no seré el bobo que te espera, que estaba a tus pies. De tu mentira me cansé. Si llamas no estaré, solo para complacerte, bebé. Compulsiva, mentirosa, mentirosa compulsiva, tan peligrosa. mentirosa compulsiva, compulsiva. Ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas, señorita. No te creo más, no te creo más. Mentirosa compulsiva, compulsiva. ¿Cómo pudiste romper mi corazoncito a sangre fría, mamacita? No te creo más, no te creo más. Y te deseo que te vaya bonito, cariño, con tu nuevo noviecito millonario que te compra todo tu capricho y luego en la cama se queda cortito. Y pensar que yo por ti me dejé la piel y apuesté todo mi sentimiento a que tú serías la mujer definitiva. Y ay, ay, cómo duele tu partida. Mujer cínica, atípica, mítica, con figura espectacular, mítica, peligrosa mujer. Que enamora para casa. Mentirosa compulsiva, compulsiva. Ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas, señorita. No te creo más. Mentirosa compulsiva, compulsiva. ¿Cómo pudiste romper mi corazoncito a sangre fría, mamacita? No te creo más, no te creo más. Tre romántico. Lérica, lérica. Oh, yeah. Bueno, esta es música para la actitud que tenemos que tener ahora, actitud viajera, que siempre lo dice nuestra viajera divertida, Lisbeth Pratt, hello. Hello. Ritmito, fresco, veraniego, para que entremos en la actitud viajera. Totalmente. Oye, se te echó mucho de menos la semana pasada. Es verdad, yo también os eché de menos, ¿eh? Además tenía la intención, pero... Bueno, hay cosas familiares. Pero que además, me tocó a mí, estuve además Marisa. Hablando con Marisa. Y bueno, yo creo que salvé los muebles, ¿eh? Pero como tú no hay dos. No, o sea, hombre, que... tú eres un campeón, seguro. Fíjate que los estuve escuchando un rato, ¿eh? Escuché en el momento en el que Marisa decía que todavía había miedo para viajar en... que había pegado la pandemia a, bueno, por supuesto a viajar y a las agencias de viaje, y que todavía había cierto miedo, cosa que yo no comprendo. O sea, sí lo entiendo, porque con toda la gente que yo hablo le da miedo, pero miedo yo creo que más que nada al bolsillo, porque la mayoría de la gente que yo conozco que no viaja es por falta de dinero, falta de ofertas, de oportunidades. También es verdad que han cerrado mucho, el hecho de que cerraran fronteras. Te da miedo que aunque esté abierto ahora, dices, bueno, me quedo ahí, claro, y ahora qué. Hubo un momento, además, que decías tú, pero ¿cómo voy a viajar si me tengo que quedar 14 días confinado en un hotel? Claro. Es que decías, me voy de vacaciones a Londres, pero no a Londres, sino a un hotel en Londres. Vas a pasar 14 días metido en un hotel que costeabas tú, además. Claro. Era imposible, ¿no?, hacer ese tipo de viajes. Hoy en día parece ser que, bueno, uno de los últimos que ha levantado restricciones de entrada a los países ha sido Australia, que se ha pegado casi 2 años sí. totalmente cerrado al turismo. Sí. Ha aguantado Australia estoicamente. Inglaterra ha levantado absolutamente todas las restricciones, y cualquier país de la Unión Europea, menos Ucrania, que no está la cosa como país, vale. Pero está levantando fronteras y levantando restricciones y otra vez esperando al turismo, ¿no? ¿Se puede viajar ahora? Bueno, quizás de los últimos 2 años es el mejor momento para poder viajar. Hay muchas ofertas, creo. El conocimiento ya de cómo se gestiona. Sí, ya, yo por ejemplo, a mí me pasa, no es miedo, pero sí que es que me niego a irme de vacaciones con restricciones o mascarilla puesta, porque no se disfruta igual. No. Por mucha actitud que lleves, si hay restricciones en el lugar donde vas, o si tienes que estar dentro de un museo con una mascarilla, o por ejemplo me dice, te vas a Roma, voy a ir al Vaticano, que tengo que estar 3 horas de cola con la mascarilla puesta, y luego, pues sí. Y luego la ruta por la Basílica, que también es 1 hora y pico, sí, sí, todo sí, el tiempo sí. con mascarilla, leche, es que no es cómodo, no es plato de buen gusto, no se disfruta igual por mucho que lleves la mentalidad viajera. Ahora que ya no hay restricciones en Italia, en otros países, afuera, donde tú no necesitas ponerte mascarilla, que cuando vas a entrar en un interior es cuando tienes que poner mascarilla, pues no es igual, pues es diferente. Claro. Porque ya, bueno, pues estás fuera esperando la cola que sea, pero estás cómodo, estás tranquilo, estás bien, y luego ya cuando entras en el sitio te colocas la mascarilla. Bueno, pues es otra manera de verla. Ahora creo que es cuando, si queremos viajar, es el momento de viajar. Y además he visto cosas alucinantes. O sea, por ejemplo, ¿qué? Como un avión, escucha esto, es que es muy, muy heavy, un avión que va a tardar en unos, creo que son 2-3 horas de Londres a Nueva York. Ay, entonces como, dices, jolín. Como el Concorde antiguamente. Claro, pero el Concorde era francés, pero ahora hay otra compañía, es inglesa, creo, y además también quieren ponerlo aquí en España. O por ejemplo, la bajada de precios brutal en Renfe, bueno, en Renfe por el low cost, pero porque han entrado otras nuevas compañías a operar trenes de low cost para, por ejemplo, ir un Sevilla-Madrid por no más de 19, 20 o 25 euros. Entonces dices, jolín, pues ida y vuelta, ¿eh? Entonces dices, jolín, pues me voy por la mañana. ¿Y eso cuándo empieza? Claro, dentro de poco. Me voy por la mañana a Madrid y me vengo por la noche a Madrid. Claro. Total, por 25 euros, pues te puedes ir a echar el día a Madrid. Claro, claro, claro que sí. Entonces, esa apertura, esa ilusión por poder hacer cosas que ya no te atacan tanto el bolsillo y que te puedes mover con más libertad, yo creo que va a hacer que cambie mucho la mente de la gente y de estar retraída, de no querer irse fuera a pues empezar otra vez a movernos y a visitar cosas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo te recuerdo que nosotros estuvimos en Austria el verano pasado. Tú eres una valiente. Sí, y era con restricción porque además cambió la normativa el mismo día que nosotros viajábamos. Entonces, que tenía que hacer una PCR para nuestra hija que no tenía la tercera dosis, que la quisimos poner, pero el calendario no lo permitía, se claro. Tenía que esperar. Entonces, ya no era una prueba de antígenos, era un PCR. El PCR ya no valía 48 horas, ya valía para 24. Entonces, consíguete un laboratorio en España, o sea, en Sevilla, uh-huh. Que abra los sábados, que te entregue las pruebas y además traducido con el certificado en inglés para el país al que vas. No es fácil. No, tomar esa decisión de que te puedes quedar en tierra también, ¿eh? También he conocido a una amiga que tiene un negocio en Mairena del Aljarafe y se fue a Malta, encontró un chollo, se fue para allá y llegando a Malta le dijeron que no la dejaban entrar. Porque ahora que no la dejaban. Y ella decía, pero ¿cómo me vendieron el billete? Yo tengo mi vacuna y todo. Sí, pero ya no dejamos entrar a los españoles. Bueno, montó un pollo que la tuvieron que dejar entrar. Porque no es normal. Hay muchos vacíos aún respecto a todo esto. Claro. Entrar a los museos con mascarilla, sí, es desagradable, ¿vale? Pero yo no sé qué decirte, porque es igual que lo del gimnasio. Me cuesta la propia vida respirar en condiciones normales. Ahora imagínate, pues sí, con mascarilla. El verano pasado tuve la suerte de estar invitado a un concierto de Estopa en Rota. Sí. Y bueno, pues fíjate que es un concierto que tampoco duró tanto, que creo que fueron como una hora y cuarto, hora y veinte, duró el concierto de Estopa. Pero era con mascarilla puesta. Y yo decía, qué incómodo es. O sea, disfruté el concierto, pero... Pero no es igual, claro, jolín, que no. Qué incómodo es esto de ver un concierto sentado y con la mascarilla. Al menos puedes ver el concierto. O sea, que quizás, por lo menos algo es algo, ¿no? Pero... Claro. De verdad es que no se disfruta igual. Para a ver, nada. No es por nada. Yo creo que además, si las autoridades lo ven lógico, si la pandemia está bajo mínimos, que podamos estar ya sin mascarilla y demás, hay que ir avanzando y ir perdiendo un poco el miedo, lógicamente, pero no es por nada, es por nosotros mismos, nuestra propia salud mental. Y hay que aprender a vivir con lo que se nos sí. está presentando. Con esto no digo que tenga que ser ya. Digo que cuando tenga que ser, será, pero que hay que ir planteándoselo ya porque es que hay que avanzar. No podemos quedarnos anquilosados, parados en algo que nos ha hecho mucho daño, sí. que hemos sufrido muchísimo y que no se nos va a olvidar en la vida. No. Pero es que hay que tirar adelante y hay que pasar así esta es. Página. Sí, sí, el virus no lo permite. Si vuelve a haber olas, pues tendremos que volver a restricciones, pero hay que tirar hacia adelante ya. Totalmente. Yo quiero compartir que doña Gloria, que le mandamos un besito. Es una papacha. Desde aquí una papacha porque se fue a México. Qué tía. Ella tenía una oportunidad, le dijeron, mamá, nos vamos, sí, no, tal, y arregló su maletita y en 4 días dijo, vamos, se tuvo que ir en autobús a Madrid porque no había vuelo. se fueron en un vuelo que estaban sujetos a disponibilidad. Y estaba, me voy, yo no me voy, me voy, yo no me voy. Y aún así, ahí está en México disfrutando. Y como para ella el jet lag está todo lo que da porque se fue el sábado, me dice, yo me levanto, claro, a las 5 de la mañana. Aunque para ella son las 12 del mediodía. Pero dice, ay, yo no aguanto a mi amiga porque la tengo que esperar, que también tiene 80 años. Ella es muy lenta. Le digo, mamá, ¿no será que para ti son las 12 del mediodía, mi arma? Pero sí que me dijo, estoy con mascarilla. En México hay todavía que usar la mascarilla, la Susana distancia, que son los 2 metros. Claro. Que los bancos, todos los trámites que ella ha hecho en 2 días, me dice, ahora sí ya puedo pasear. Y se va a dedicar a disfrutar de México, de la gastronomía, de la familia, de los amigos, durante un mes. Qué día, qué bien. Pero es decir, doña Gloria tiene, cumple 80 años este año. Le da pena no ir a la piscina porque, bueno, ya iba a su piscina aquí y tal. Y digo, qué bien tener ganas y estar dispuesto, porque yo conozco mucha gente de esa edad. Oye, que lo firmaría ahora mismo. O sea, 80 años y la vitalidad que tiene doña Gloria. Claro, pero la actitud tiene tanto que ver, porque yo, por ejemplo, es que muchas veces es más cuestión, no es cuestión de una más que otra. No, yo creo es que, diferente. Que en todo, ¿eh? En todo hay una dualidad y tenemos un 50% de actitud y un 50% de aptitudes. Sí, quiere así decir, es. Podemos tener mermadas las aptitudes, pero tener si la actitud a full y entonces ahí funcionas bien. El problema es que te baje la actitud. Si baja la actitud, si ya no tienes ganas de hacer nada, ni de aprender nada, ni de moverte, ni de tal, por muchas aptitudes que tengas, no vale. La actitud siempre tiene que estar arriba y claro, eso lo tenemos que fomentar. Era lo que te iba a decir ahora. También hay que entender que por naturaleza no siempre estamos a tope. La vida misma es un sube y baja y es como una montaña rusa, sí, ¿no? La energía, el positivismo, todo también baja y es natural. Te hace poner conciencia también en que así no quiero estar y vámonos. Exacto. Que nos vamos. Exacto. Y te pones música. Yo mando mucho a mis clientes, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Con cuál te emocionas? ¿Te dan ganas de bailar? Todo. Una vez que te pones una música que te guste, porque la música es magia, es terapéutica. Y todos como tú, los sí, creadores de música, yo los admiro porque... ¿Qué me vas a contar? Pero, totalmente, ¿qué te voy a decir yo a ti? Pero de verdad, no sé si sean tan conscientes de lo que son capaces. Luego, una cosa es lo que nos estamos quedando en tiempo, pero una cosa es lo que te refleja la música. Te puedes sentir más atraído según tu estado de ánimo, sí, por un tipo de música o por otro. Pero los que somos creadores encima, vivimos, ay, que sí, como estamos, es lo que reflejamos en lo que creamos. Totalmente. Y esto también es muy curioso, ¿eh? Esto es porque yo me escucho a lo mejor algún tema que haya creado yo, pues no sé, en los últimos años, y yo escuchando el tema recuerdo cómo estaba en ese momento. Claro. Es heavy esto, ¿eh? Sí, bueno, yo el otro día recordé en un grupo de la familia de América, recordé que con mi prima, la que vive en Estados Unidos, cantábamos de Rafael. Oh. Yo te amo con la fuerza de los mares y se nos salían las lágrimas, pero tendríamos 9, 10, 11 años. Y yo decía, ya no te pongo en pie si esa canción era original de Rafael o original de Rocío Jurado, pero ambos dos la cantaban. Creo que de Rafael, creo, no sé. Ambos dos las cantaban. Pero esa pasión, y éramos unas niñas que hacíamos cantando Yo te amo con la fuerza de los mares. Una canción maravillosa. Pero te digo una cosa, hasta se me hizo un nudo en la garganta solo de recordar en lo que vibrábamos hace más de 40 años, ¿eh? O sea que ya es decir, así es de que cuando vean que están así medio bajitos, pónganse música, disfruten y después pónganse a ver ofertas de viaje. Me gusta mucho, tengo a la Alexa, el Godot en casa, y yo le digo, Alexa, ponme música para animarme. Oye, y te pone. Y que me anima. Ay, maravillosa. Hoy vamos a hablar de las ofertas de viajes Bicorvi. Así es. Porque estamos aquí los dos dándole la sin hueso. Claro. Y vamos a terminar con los compañeros del informativo contándole las ofertas. Que para esto tenemos unas ofertas increíbles. Para mí son muy novedosas. Es el 11º rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico. Uy, por favor. Yo nunca he ido. Es en Real de la Jara el domingo 13 de marzo. por favor, al módico precio de 16 euros, que está incluida la visita guiada turística, el despiece didáctico del cerdo ibérico, elaboración artesanal de chacinas. Yo creo que esto sí es digno de verlo. Es un ritual al amor al cerdo ibérico y lo buenísimo que está todo. Tienen exhibición de corte de jamón a cargo de los campeones de España. Ojo, para el que no sepan, esto también es una profesión. Sí, ¿eh? Bueno, nosotros hemos hablado aquí con todo un campeón de que corta jamón y que es gelbeño. Ah, sí. Y lo hemos hablado aquí, hemos hablado del jamón, de la cultura que hay en torno al jamón. Pues mira qué maravilla, porque yo he comido jamón bueno, cortado con un hacha, y que digo, esto no hay quien se lo coma. Aunque sea bueno, si no está bien cortado, yo, no. No, pues yo te, para mí no. O sea, para mí no, también. Yo, no, pero para mí, el jamón está bueno, me lo cortes como me lo cortes. Lógicamente, la presentación que tiene un corte de jamón fino, el paladar como da, y todo lo que tú quieras. Pero que si el jamón tiene un dedo de gordo, el corte, bueno, también. A mí me encanta. Otra cosa. Es que me enreo mucho, pero sí. Es que del jamón me encanta, me supera. La parte más dura, la de roer. Ah, sí. El jamón más duro, bueno. Ay, no me digas, yo esa la evito. Wow, ves cómo para cada quien tiene una manera de vivir la vida. Así es de que yo les invito a que vayan a este rito gastronómico, porque además incluye un show cooking a cargo del chef Javier Abascal, un aperitivo con aliño de asadura, ¿vale? Tiene como principal un potaje de los buenos de garbanza con carrillada y calabaza y una degustación. ¿Tú te crees que tú puedes contar esto? De Laura, una que... receta, hombre. Y además va a haber actuación del coro Romero, Esencia y Jara. No me digas que por 16 euros no es maravilloso. No, estupendo, está estupendo. Tenemos otra oferta. Yo les quiero invitar para que vean que en Viajes Bicorbe tienen por reserva anticipada. Que vayan viendo las ofertas, porque hay unas de hasta 50% de descuento para las vacaciones de verano. Ajá. Tenemos algunos del 17%, del 25, 35, 25 y hasta el 50. Esto para que entren a la web de Viajes Bicorbe y vayan viendo para el verano, porque si te buscas algo con 50% de descuento y luego con las facilidades que ellos también tienen, financiación, etcétera, oye, que te puedes hacer un viaje bastante bueno. Claro. Tenemos uno maravilloso, por ejemplo, te vas a Galicia, a las Rías Baixas, en el año jubilar, que sale del 8 al 13 de mayo en el 2022, y es maravilloso, porque son, te vas de tu ciudad de origen a Pontevedra, te vas a las Rías Bajas, de ahí te vas a La Coruña, Cambados, yo estuve en Cambados, que me encanta, hace mucho que no voy a Galicia, mira, lo mismo paso a ver a Viajes Bicorbe, a ver qué tal, van al Grove, a La Toja, que es precioso, me encanta La Toja, Vigo, después de Vigo se van al Polo, a Combarro y a Santiago de Compostela, después de eso otra vez para Rías Bajas, o Baixas, como quieran, a la Puebla de Sanabria y después de vuelta. Todo eso del 8 al 13 de mayo por el precio de 260 euros por persona. ¡Qué maravilla! Recuerden que los viajes incluyen los hoteles, el bus del lujo, las visitas guiadas, el seguro de viajes obligatorio y que es maravilloso. Les voy a dar el número de Viajes Bicorbe, que es el 672-221264. Repito, 672-221264. Y el fijo, que es el 95576-1923. Claro, recordemos que además Viajes Bicorbe, sí, se ha cambiado de vamos, no ha cambiado mucho, son unos metros, pero... Creo que 4 metros bueno, en la plaza de Joselito el Gallo, que siempre es agradable visitar. Yo soy amante de ir a las agencias de viajes y que la gente te guíe, te ayude, te, te indique, te sugiera, porque de verdad, pues para eso son unos profesionales, tienen experiencias, claro, no solo en viajar, sino en gestionar viajes. Así es de que con actitud viajera le pierdan un poquito el miedo y se atrevan a viajar, que también, oye, que hay que activar la economía mundial, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Yo voto que sea a través de viajes. Ya está. Dicho está. Bueno, pues hay que plantearse cuál es el próximo viaje, ¿eh? ¿A dónde irías tú? ¿Te lo digo? Sí. Porque es que además lo tengo ideado y voy a intentar por todos los medios. Yo, para celebrar fin de restricciones y demás, tengo un viaje ya pensado que quiero hacer. ¿A dónde? Es a tu tierra. Quiero volver a México. Quiero disfrutar de nuevo México y las cosas que no pude hacer la última vez que estuve allí. ¿Por el pie? Por el pie, porque me corté en el pie, está claro. Claro, claro. Pero las cosas que no pude hacer, hacerlas. Se me quedaron pendientes y creo que es el homenaje perfecto para volver a viajar. Oye, me acabas de dar una alegría. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú te fuiste, no nos conocíamos como nos conocemos. Así es de que ahora sí te puedo dar un listado de tips, de lugares, de platillos, de gente. Incluso si necesitas algo, ya tienes ahí quien te resuelva, te atienda y todo. Pero yo sí te invito a que vayas a México y que lo vivas de una perspectiva turística, que también es muy bonita, pero también desde la parte de la gente de ahí, de moverte en lugares que no son tan turísticos, que es maravilloso. Espero que vayas al Caribe mexicano. Sí, claro, ya hablaré yo contigo, o sea que tú no te preocupes. ¡Hombre! Este es mi viaje, que es, voy a intentarlo por todos los medios. No lo voy a intentar, actitud viajera. Voy a hacer. Era lo que te iba a decir, intentar nada, programación neurolingüística. Tú te lo propones y Viajes Bicorve te puede ayudar. Lo hace posible. Por supuesto. Y tú, Antequía Turística. Lisbeth, un beso enorme. Un beso para todos. Muchas gracias, Israel. Como siempre, es un placer compartir contigo. Haces que quiera venir cada miércoles. Y un beso para todos. Siempre recuerden, con actitud viajera. Exacto. Hasta la semana que viene. Chao. Nos vamos con ritmito, con Soraya Arnelas. ¿Te acuerdas de esta canción? Maravillosa, Mi Mundo Sin Ti. Hasta mañana. Es mi mundo sin ti.